Ella fue Anita Lucía Proaño, quien vivió una niñez llena de amor y ternura por sus padres, abuelos y tíos, pues fueron ellos quienes descubrieron el arte que Anita Lucía Proaño tenía escondido, como lo es el canto. Seguimos junto a María de los Ángeles y la canción Enamorada de ti. Los Ángeles nace en Quito y empieza en la música a los 9 años de edad. A sus 15 años y con el esfuerzo de sus padres, logra cristalizar su sueño, que era el de grabar su primer disco, un sencillo de 45 revoluciones por minuto. Vamos ahora junto a Juan Álava y el tema musical Señora Luna o ¿Dónde estás, mamita? En el cielo esos luceros resplandecientes son dos luceros que siempre miran por donde voy.

Jenny Rosero Cruz nació en Milagro y cuando tan solo era una niña de 9 años empezó a cantar música nacional en Estrella o Estrellese, un programa de aficionados en Radio Atalaya en su ciudad natal. Seguimos con más música y ahora suena Carmencita Alada y el tema Olvídala, amigo. Carmencita Lara es una cantante de valses, huaynos, marineras, polcas y pasillos. Es considerada por muchos como un referente de la música perfecta para ahogar las penas. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores y para eso suena Gerardo Morán y El Emperador. Y por primera vez juntos, Julio César, el emperador de la música. Junto al más querido de Ecuador. ¿Qué más quieres si todo te lo he dado y de todo lo que es más mi corazón? ¿Y qué más quieres si todo te lo he dado y de todo lo que es más mi corazón? Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di. Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di. ¿Cuánto me has pedido? Yo te he dado. ¿Y qué más quieres? Yo por ti, cuánto me has pedido, yo te he dado, y qué más quieres que haga yo por ti. Ecuador, Gerardo Morán. más quieres y todo te lo he dado, y de todo lo que es más mi corazón. ¿Y qué más quieres y todo te lo he dado, y de todo lo que es más mi corazón? Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di. Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di. ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? ¿Cuánto me has pedido yo te he dado? ¿Y qué más quieres que haga yo por ti? Siempre en San Pablo de Pita, Cantón Caluma, en Bolívar, en Ecuador. Aprendió a temprana edad a tocar la guitarra e inició en el canto en concursos de aficionados a sus tan solo 8 años. Y para terminar la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, les dejo junto a Mayrita Vaca, quien nos interpretará un nuevo éxito junto a Lord Delicari. De Mayrita Vaca, junto a Pan Sueño en evento. Y desde esta tierra bendita que nos dio nacer, para los ausentes con cariño, ¡arriba Ecuador! ¡A bailar y a gozar! ¡Sí, sí, sí, sí! Cantando, llorando mi despedida.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúo acompañando Jordi Minango en el programa de la música ecuatoriana. Seguimos con más música que de seguro les encantará. Y para eso nos acompaña Normita Arcos de En Tu Corazón con el tema musical Rundincito. Fue Normita Arcos de En Tu Corazón, quien hace poco recorrió el vecino país Colombia para presentar su música y tuvo mucho éxito. La pasión de Normita Arcos de En Tu Corazón nació a muy temprana edad. Vamos ahora junto a Grace Carrillo y su éxito musical, Calzón Flojo. Thank you. Más conocida como la muñeca que canta y encanta, tiene más de 20 años de haber incursionado en el mundo musical. No solo canta, es actriz y locutora de radio. Ahora suena otra damita de la música nacional. Ella es Ceci Narváez y nos interpretará el Pepe Chupín. Pepe, chupín, pepe, chupín, pepe, Ceci Narváez nació en la provincia de Carchi, exactamente en la ciudad de Tulcán. Es la tercera de cinco hermanos. Además, se ha convertido hoy por hoy en una de las principales cantantes de nuestro país. Vamos ahora junto a Byron Caicedo y su nuevo éxito musical. Byron Caicedo es el cantante y compositor más conocido de la provincia de Pastaza y la Amazonía ecuatoriana. En su colegio fundó el grupo musical Los Biches. Además, fue profesor de muchas generaciones de niños y jóvenes que aún recuerdan sus canciones. Ahora nos acompaña Raúl Suntasic y Cristian Encalada interpretando Mariposita. Raúl Suntasic nace un 1 de enero y su gusto musical por el canto comienza desde muy temprana edad. Formó parte del grupo Rumba 3 con Ricardo Suntasic y grabaron su primer acetato de larga duración en 1990 para Latitud Cero. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores y ya casi para finalizar el programa les dejo con Rosita Flores y la canción Piedrita Blanca del Río. A seguir bailando.